espero. Espero, espera, sí, esperamos. Espero. Mientras esperamos que la comunicación con el crítico urbano, que fue a ver la obra Bastardas, que sorteamos las entradas el jueves el pasado, viernes. Nos vamos a comenzar la entrevista. ¿Con quién estamos? Estamos. Estamos con parte del grupo Rosal. Si se quieren presentar ustedes, así no es todo tan formal. Hola, ¿qué tal? Yo soy María de Rosal. Soy Martín, uno de los guitarristas. Yo, Ezequiel. Ezequiel, porque no creo que se escucha, ¿no? No se escucha. No se escuchó. Acérquense al falo. Ezequiel. ¿Hace cuánto que está la banda formada? El 2000. ¿Con esta banda así que estamos ahora? ¿Del 2004? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y antes? ¿Se llamaba Rosal también o cantaba bien? Sí, se llamaba Rosal y estaba yo y ellos dos no. Yo y ellos dos no. Me gustó. El germen está. Sí. Ella. Ahí va. Sí. ¿Pero los temas continúan temas o hubo algún corte entre la banda anterior y esta? No. No. O sea, los cortes lógicos, digamos, de que cualquier ser humano. Pero... Sí, pero continuidad de temas y... Sí, porque... Los compongo yo los temas. Bueno, ahora hay más compositores. Martín puso un tema, Ezequiel también, pero sí. Digamos que la idea. Pero vos sos la que los aglutina, básicamente, o algo así. Sí, bueno, no sé si soy yo, pero la idea. Ah, sí. Un poco la que prendió la mecha. Claro. Hablando así como sí. De fuego. Sí. Está muy bien. Y. ¿Y cómo surge la idea de arrancar de cero, digamos, el primer germen? ¿De dónde parte? Y yo me parece que por la necesidad de mostrar temas míos, más que nada eso, o sea, de un espacio para hacer canciones y bueno, y con una idea, una idea musical, concretamente. Van, me parece que eso, y la necesidad de hacer música, básicamente. Está bien. Perdóname un cachito, tenemos a Camilo 2 segundos en línea, que es nuestro crítico urbano, antes de que se nos corte la comunicación. Ya seguimos con la entrevista. Camilo, ¿lo tenemos en línea? Sí, hola. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, gracias. Bueno. Camilo, vamos a hablar con vos 2 segunditos nada más, rápido, a ver qué te pareció Bastardas, para que hagas tu pequeña crítica al aire. Te escuchamos. Sí, bueno, me pareció genial la obra de teatro, sobre todo la forma como fue expuesta la cuestión esta de la mesa y uno poder participar, estar como tan metido con la instalación. Eso me pareció genial y los diálogos de todas estas Silvias fue excelente, realmente fue excelente sentir como tan cerca a la actriz. En mi caso estuvo la Silvia, que estuvo muy deprimida durante su vida al lado mío, y eso fue muy vibrante. Buenísimo. ¿Cuántos años tenés, Camilo? 26. ¿Eres de Colombia? Sí, soy de Colombia. Hace un mes estoy en Buenos Aires. Vengo a estudiar fotografía acá y bueno, es un buen comienzo ganarme boletas de teatro para ir a ver. Genial, Camilo. Bueno, mandanos una ofrenda urbana, si te copás, a ofrendasurbanas@gmail.com y estemos en contacto. Bueno. La hacemos cortita, así podemos seguir con los chicos de Rosal. Listo, bueno. Gracias. Beso okay, grande. Chao. Ahora están por grabar, masterizar, ¿qué parte del cuarto disco es? No, ya terminamos, se está fabricando el disco. Está en el horno, sí, cuarto, genial, sí, el cuarto. Sí. El cuarto disco, sí, La Casa de la Noche se va a llamar. ¿Por algún tema en particular que se llama La Casa de la Noche? No. No. Por todos. Por todo. Hay uno que se llama Casa y después la palabra noche está en varios temas porque el disco está centrado en la noche. Mirá, para la noche canta sus canciones, hubiese estado bueno algún tema. ¿Se acuerdan? Hicimos una pregunta para una obra. Sí, algún tema musical que esté incluido en la noche bastante. Y era. Y sí, igual hay mucha gente, ¿no? Que. ¿Qué incluye la noche? La noche, porque la noche es algo re lindo, sí. Entonces está bueno. Sí, es un re disparador. Sí, dispara para muchos lados. Sí. ¿Y tocan ahora en dónde, Martín? El próximo show es el miércoles que viene, el 12, en la Alianza Francesa, que es la fiesta del aniversario de la revista Llegás a Buenos Aires. Y tocamos con Pablo Dacal. Con el amigo Pablo Dacal. El amigo de la adolescencia de Diego. Sí, lo conozco desde que era chiquito. Y bueno, va a tocar él con sus temas, nosotros, y también vamos a aprovechar la ocasión para tocar algunos temas juntos. Así que va a estar bueno. Che, y vos que vos lo conocés así de la adolescencia, ¿cómo es? ¿Dacal o Dacal? Yo siempre le dije Dacal. Dacal. Para mí también era Dacal. Dacal. Para mí es Dacal también. Pero bueno. Pero igual eventualmente tocan con él. No tocan siempre con él. No. ¿Es la primera vez que tocan con él? No, alguna vez ya cruzamos el escenario. ¿Sí? Sí, él vino a tocar una vez, abrió un show nuestro. Ah, sí, ahí tocamos un tema de AR juntos. Sí, eso. Sí, tocaba abrir un show nuestro en el Está cubo. En internet, si alguien lo quiere escuchar. Está hace bastante fue. Sí. Hicimos un tema de AR. ¿Cuál era el tema? Venus, sí. ¿Y ahora van a ser temas de Rosal o temas de Dacal? No. Un tema de Dacal, un tema de Rosada, un tema de Lucas Martí y uno de Almendra. Qué lindo. Cuatro temas con él. Qué bueno. ¿Y cómo, en esa fecha? ¿En la fiesta cómo funciona el tema de la entrada para que la gente pueda ir? Es gratis, son varios días. Es gratis y las entradas están a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Creo que hay que ir a buscarlas el mismo día porque es en el auditorio de la Alianza. Entonces, ahí en Avenida Córdoba. Claro, Córdoba y 9 de julio, sí. Córdoba y 900 y algo, ¿no? ¿Tienen algún lugar virtual? Sí. Al que la gente pueda acceder con las fechas y todo esto, como para no... Bueno, Facebook, si lo buscan, Rosal Música en Facebook está, y después en el MySpace para escuchar, myspace.com/rosalmusica. Y bueno, la página está un poco desactualizada, es rosalvirtual.com.ar. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí. ¿Por qué Rosal? No sé, me pareció que tenía algo clásico, como que vos escuchás la palabra Rosal en un grupo y no podés definir si es algo moderno o es algo clásico o es algo tango, no sé. Y me, no porque quiera hacer tango, pero como que me pareció algo que es amplio. Como amplio y noble la palabra, y es femenino también, entonces... Y ojo que pincha también, ¿no? Y pincha, eso me lo dijeron. Lo que pasa es que el inconsciente va más allá que... Claro, esa es la lectura subliminal artística que se apodera. Pero bueno, sí. Y ahora van a tocar un tema. Sí, ahora vamos a tocar. ¿Qué tema? Un tema que se llama Rosas Encarnadas, que es del disco nuevo. El disco nuevo. Bien. Casi. Dale. Tren. ¿Vamos? Sí, vamos. Rosas Encarnadas. Para que abran cancha, abran cancha. Para que me corra. Dale. Toque. No, ya está. ¿Cuál es la guitarra? ¿Contás? Sí. 1, 2, 3. romper la quietud, volver a respirar. Sí. Además, que flash como espectador. No sé ustedes si están acostumbrados a tocar tan cerca de tres personas que mucho no conocen y armar como... Bah, yo la veía a ella cantar con los ojos cerrados como diciendo, bueno, completar el tema acá y que... Claro. ¿No? Es como... Igual hemos hecho cosas... A veces hemos hecho cosas peores. No, lo que pasa es que... ¿Por qué es peor? Que tenés que dar el salto, porque si no es... Sí, lo tenés que hacer. Tibia, tibia. Es cerca, ¿no? Claro. No fue mala onda. ¿Por qué no aclarás lo de peor? No, por eso. No, ya nada. Yo lo dije, no, que por eso quería decirlo por ustedes, pero como de situaciones de estar como medio ahí. Incomodidad, claro. De tener los pies de alguien en la nariz. Claro, lugares chicos que tocamos a veces... Qué bueno, igual, tienen mucha cohesión entre ustedes para lograr eso. Por lo menos desde acá se vio que bueno, cada uno estaba tratando de, gracias, de conectar igual con el otro, pero de no notarnos así en tu oreja, porque es un espacio chico, está bueno contarlo, ¿no? Es un espacio chico, sí. Somos seis y digamos hay tres que están haciendo un show para tres, que fue una gloria, a mí me encantó. Es una ofrenda urbana así como viva, que late. Y para otros tantos. No, para tres no, para muchos que está escuchando sí, pero bueno. Y también que están otro ahí. Es verdad, yo soy muy egocéntrica, soy hija única, les pido perdón. Tocaron para mí. Tenemos un ratito como para la agenda y después vemos a ver si podemos hacer otro temita con los chicos, como dale, para despedirnos. Dale. Muy bien, la verdad que. Y tenemos. La tribu. 88.7. Prohibido escuchar. La tribu. 88.7. Prohibida la tribu. Por un piolín de pizza al lado de un árbol con dos pares de zapatillas de niños rotas. Un cuadrito de madera con la foto del general Juan Domingo Perón y una botella cuyo contenido es Fernet con Coca-Cola con etiqueta identificatoria que dice Fernando. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Chacarita, cucharita, cucaracha. Tenemos acá un llamado que Martín, quieren... quería saber si cuándo sale el disco y si lo van a vender el miércoles en el espectáculo. ¿Qué? A vos, Martín, te pregunta. Bueno, Martín le pregunta a Martín. Pero habla cerca del micrófono. Decilo vos, Mary. Bueno, no quiere hablar. Va a ser imposible venderlo porque no lo vamos a tener porque sale el 26 de agosto. 24. ¿Y hacen un show de presentación de disco, así como oficial? Sí, pero todavía no tenemos definido. Okay. O sea, el primer show que va a estar el disco para vender es el 23 de agosto en El Gato Negro, en Loma de Zamora. Buenísimo. Recién ahí va a estar. ¿Cómo 23? Si lo tenemos el 24. Pero no, a nosotros no llega antes. Tenés contacto. A vos te va a llegar el 24, a mí me llega el 18. Estos temas son del disco nuevo. Sí. Y el que hicieron hace un rato, Rosas no. Encarnadas. También. Sí, pero ¿de quién es? Viste que ahora la autoría sigue siendo tuya de este. ¿Y este que van a tocar ahora? También de María. Recuerden la página web de ustedes, así la gente puede consultar. La página es rosalvirtual.com.ar, pero mejor miren el MySpace, que es myspace.com/rosalmusica. Buenísimo. Está muy bien. ¿Cómo se llama? No depende de mí. No depende de mí. Sí. ¿El nombre? No depende de mí. Mientras nos vamos con Rosal, los esperamos el próximo jueves aquí. Tendremos algunas lindas entradas para todos ustedes. Los saludo acá, Vero del Vecchio. Georgina Díaz. Diego Cordaros. Y en el control, Nacho, Anita y Ana, operando ahí firme con los caballos. Y gracias a ustedes, chicos, por haberme venido. No es veterinaria. Ay, no, gracias a ustedes. Gracias. Vamos con Rosal, gracias, entonces. Dale. Así es. La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan, el humor cambió. La calle es de nuevo otra, tengo comprender que hay algo más que no depende de mí. Algo más que no depende de mí. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan, el humor cambió, la calle es de nuevo otra. Tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí. Sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración, 10609. Almagro ofrenda sus varas los días jueves de 21 a 22 por FM La Tribu. Ciudadanos, escuchen. FM 88.7. Plataforma, plataforma de descargas, de descargas, de descargas. Trabajo en un gandón en las computadoras, trabajo en una empresa de internet y todo anda muy lento y me saca. Del aumento del colectivo, todo transporte, trenes, subte. Me quejo del rendimiento de San Lorenzo, la verdad. O sea, podría jugar mucho mejor de lo que juega. Porque yo una vez fui a comprar el Jumbo, ¿viste? Si estaba ahí. Y tipo, era la cola de las embarazadas. Y yo tengo más que una tengo un puente de yerba. Estoy así, me dicen a mí, ay no, esta es la embarazada. Y tenía como cinco bolsas, cinco carritos. Y yo, no, pues una sola. No, no, voy yo, voy yo. ¡Ah! Te juro que me saca, te juro que me saca. Esa gente tarac. www.fmlatribu.com 20 años.